Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Ya, Juan, barakallahu fikum. Hay un libro muy bueno, de gran beneficio, que es escrito por uno de los profesores aquí en la universidad, Imam Mohammed bin Saud, aquí en Riyadh. Y es uno de los buenos profesores que se llama Omar ibn Abdurrahman ibn Mohammed al-Omar. Y el sheikh está encargado de un centro de da'wah aquí, walhamdulillah. Y ha escrito un libro de forma de pregunta y respuesta que es de gran beneficio porque es un modo de aprender bien los asuntos de la religión y es sobre el credo o la creencia. Son preguntas muy simples pero muy importantes con respuestas muy simples igual pero también muy importantes. Así que vamos a tomar unas preguntas aquí y dar las respuestas de lo que menciona el Sheikh y aclarar unas cosas donde es necesario, inshallah ta'ala. Empezamos aquí con la primera pregunta, ya Juan. ¿Ma usul al-thalatha allati yajib ala kulli muslim wa muslima ma'rifatuha? ¿Cuáles son esos tres asuntos que es obligatorio para cada musulmán y musulmana saberlos? Esos tres asuntos. Y dice el Sheikh aquí, los tres asuntos, al-usulu thalatha allati yajib ala kulli muslim wa muslima ma'rifatuha, hiya ma'rifatu al-abd rabbahu, wa ma'rifatu al-abd dinahu, wa ma'rifatu al-abd nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Esos tres asuntos que es obligatorio para cada musulmán y musulmana saberlo es, primeramente, el siervo saber su señor. Segundo, saber su religión, su din. Y tercero, yani saber su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Estas tres cosas, yani el musulmán y musulmana, es obligatorio y no tiene excusa para no saber quién es su señor. O sea, con detalle, cosas de saber en la creencia, quién es Allah y cómo es Allah. En lo que sabemos nomás del Corán y la Sunna. ¿Y qué es su religión? No es suficiente decir mi señor es Allah y mi religión es Islam, sin tener detalles de explicar exactamente lo que es Islam y lo que es o quién es Allah subhanahu wa ta'ala, y también saber quién es nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Así que estos tres asuntos, ya Juan, que vamos a, claro, en las clases de Aqida que estamos tomando, pues vamos a saber con detalle quién es nuestro Señor Allah subhanahu wa ta'ala, qué es nuestra religión, el din de al-Islam, y quién es nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y esas son las tres preguntas de Juan en la tumba, que cada musulmán y musulmana cuando muere y está en la tumba, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice que dos ángeles van a llegar y le van a preguntar estas preguntas, y será algo muy serio, algo muy difícil para esa persona. No es solo memorizar las respuestas, pero la persona no va a poder dar la respuesta si la realidad de su fe y su acción no está de acuerdo de esa respuesta. Entonces, ya ni cuando dicen quién es tu Señor, si no adorabas a Allah subhanahu wa ta'ala como debe ser adorado, no vas a poder decir Allah. Cuando te preguntan cuál es tu religión que sigues, si no seguías la religión del din del Islam como se debe de seguir, ya ni la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues no vas a poder decir mi din es Islam. Y cuando te dicen quién es tu profeta, quién es tu profeta o quién seguías en esa religión, pues no vas a poder decir mi profeta era Muhammad sallallahu alaihi wasallam si no seguías la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, en la tumba, ya Juan, será algo, en ese tiempo, algo muy serio, muy, muy grave, muy difícil para aquellos que no seguían bien el din del Islam. Hacían unas cosas en veces y otras cosas no, y preferían seguir su cultura o sus deseos o sus opiniones más de su religión, a'udhu billah. Así que quien pasa ese examen de la tumba, pues va a tener una espera, pues va a esperar en la tumba como en un jardín del Jannah. Pero quien no pasa ese examen de la tumba, os va a esperar en un lugar como un pedazo del infierno hasta que llegue el día del juicio. Y la persona que va a esperar como estar en un jardín de los jardines de la Jannah, del paraíso, pues va a decirle a su Señor: oh Allah, llega ese día del juicio pronto. Porque sabe que va a querer, si lo que él tiene en la tumba es algo bueno, pues sabe que en la Jannah, en el paraíso, será algo mejor. Y quiere que llegue ese día del juicio para que Allah lo mande al paraíso. Y para aquel que no pasa ese examen y está en un lugar del infierno, pues sabe, él le va a decir a Allah: oh Allah, que no llegue ese día, que no llegue el día del juicio. Porque sabe que cuando llega el día del juicio y Allah lo juzga, lo que llega después de eso va a ser peor de lo que en lo que él está. A'udhu billah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga firme y dar las respuestas que debemos dar para que Allah subhanahu wa ta'ala nos salva de ese infierno o de ese castigo. Allahumma amin. La siguiente pregunta: Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? La respuesta: Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'mihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Yani, mi Señor es Allah, el que me ha creado y que ha creado a toda la creación con bendición, con favor, y él es el que merece, él solo merece ser adorado. Él es mi Dios. Y no hay ningún Dios o no hay nadie que merece la adoración o que tiene el derecho de ser adorado salvo él. Subhanahu wa ta'ala. La siguiente pregunta dice: وَبِمَاذَ عَرَفْتَ رَبَّكَ. ¿Y con qué conoces a Allah? O sea, ¿qué es lo que te hace conocer y reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala? Dice: عَرَفْتُ رَبِّي بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ. Reconozco y conozco a mi Señor de sus señales o sus signos, de su creación. Y de esos señales o signos es la noche y el día, el sol y la luna, el shamsu y el qamar. Y de su creación igual es los cielos, los siete cielos y las siete tierras. Y lo que hay dentro de esa creación y lo que hay entre esa creación, los cielos y la tierra. Entonces se reconoce y se sabe nuestro Señor de la creación. Sabemos que tiene que haber un creador. Y el creador de todas estas cosas tremendas, pues él mismo es grande, poderoso y que sabe todo. Él ha creado todo. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La siguiente pregunta: ¿Wama dinuk? ¿Y cuál es tu religión? La respuesta: Dini al-Islam wa huwa al-istislamu lillah bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'u min ash-shirk wa ahlihi. No. Que la respuesta para esta pregunta: ¿cuál es tu religión? Mi religión o mi din es Islam. Y el Islam significa istislam lillah bit-tawhid, yani sumisión a Allah con tawhid, monoteísmo. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, y regresar a él y estar completamente sumisido a él en obediencia. وَالْبَرَاءَ مِنَ الشِّرْكُ وَأَهْلِ, y alejarnos completamente de shirk, politeísmo, y su gente. Es decir, las acciones de esa gente y el politeísmo hay que alejarnos. Y eso es de al-aqida, ya Juan, de al-aqida. Tenemos musulmanes todavía que van con sus familias a la iglesia. Subhanallah. Tenemos musulmanes que todavía celebran las celebraciones de los cristianos y los católicos, como Navidad y como la Semana Santa y como cosas así, subhanallah, que es algo que es haram para el musulmán celebrar los días de los kuffar, porque tiene que ver con la religión de ellos, que tiene shirk, politeísmo. Politeísmo, la acción de politeísmo, Juan, es el pecado más grande. Es el pecado más grande que se puede hacer. No hay un pecado más grande como politeísmo. Así que el musulmán, del significado del Islam, aquí esto es importante. ¿Qué significa Islam? Porque aquí dice: ¿cuál es tu religión? Y tú dices: mi religión es Islam. Bueno, la religión del Islam, ¿qué significa Islam? Islam, la palabra Islam significa al-istislamu lillahi bit-tawhid. Sumisión a Allah con tawhid, yani monoteísmo. Es decir, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, que Él solo merece ser adorado y nada ni nadie tiene el derecho ni merece ser adorado excepto Él subhanahu wa ta'ala. Y regresar a Él yani, en sumisión, en obediencia, yani que Él merece ser obedecido. O sea, si Él es el que merece ser adorado, pues tenemos que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala en sus mandatos, cumplir con eso y alejarnos de lo que ha prohibido. وَبَرَا مِنَ الشِّرْكِ يعني alejarnos completamente de lo que es shirk وَأَهْلِهِ. Eso es Islam. La persona que no cumple estas tres cosas, pues no está siguiendo Islam como debe de ser. Seguir Islam es tener sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración a Él solo y único, yani con tawhid, y obedecerlo a Él. Sus mandatos, lo que ha prohibido, nos tenemos que alejar de ello. Y igualmente, tenemos que alejarnos del shirk. Tenemos que alejarnos del shirk, el politeísmo. No podemos decir que nosotros somos musulmanes y seguimos el din del Islam y hacer acciones que son de shirk, son de politeísmo. Por ejemplo, no puedo decir que yo soy musulmán y sigo la religión del Islam y todavía hago súplicas a los santos, o prendo velas para los santos, o hago tal cosa, una práctica de la religión de los cristianos o los católicos, y celebro los días y las celebraciones de los católicos. Eso no es seguir el din del Islam. Eso es seguir otra cosa. Eso es ser otra persona no musulmán. Así que la religión del Islam es estas tres cosas. Tener sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala con tawhid, obedecerlo a Él, sus mandatos y lo que ha prohibido, y alejarse de shirk. Eso es el din del Islam. Eso es el din del Islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenga firme sobre ese din, el din del Islam. Allahumma amin. La siguiente pregunta, ¿wama maratib al-din? ¿Cuáles son los niveles del din, de la religión? Y menciona aquí el Sheikh, maratib al-din thalatha, wa hiya al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Los niveles del din son tres: al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Y esos tres niveles sabemos, está explicado en el hadith de Jibril, del que llegó el ángel Jibril en la forma de un hombre en frente de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que han narrado el hadith a Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que dijo que un día llegó entre nosotros un hombre, que este hombre llegó con una vestimenta así muy blanca y tenía su pelo muy, muy, muy negro. Y estaba muy limpio este hombre. No tenía ninguna señas de viaje. Pero ninguno de nosotros lo conocíamos. Ninguno de nosotros lo conocíamos. Y se llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam rodilla a rodilla. Se sentó frente a frente, rodilla a rodilla, y puso sus manos en sus piernas y dijo: oh Muhammad, dime de al-Islam. ¿Qué es el Islam? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo al-Islam y mencionó los pilares del Islam. Que el Islam es testificar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y es establecer el salah, y es ayunar el mes de Ramadán, y es pagar el zakat, y es hacer el hajj, si es que la persona tiene los recursos para hacerlo. Y después dijo, ¿cuál es el imán? ¿O qué es el imán? Y dijo, el imán es creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio y en el decreto, lo bueno y lo malo. Y eso es el imán. Y le preguntó, ¿qué es ihsan? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ihsan es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo estás viendo. Pero claro, sabes que no lo puedes ver, así que debes de saber que Él sí te ve. Él sí te ve. Entonces, estos son los tres niveles. El que practica esos pilares del Islam es musulmán. El que practica esos pilares del Islam es musulmán. El que sube más en creencia con esa práctica y es las creencias fuertes de los pilares del imán, pues es mu'min, es creyente. Y quien adora, ha perfectado su adoración tanto que él está consciente de que Allah lo ve en todo. Sabe que él no puede ver a Allah, pero Allah lo ve en todo. Entonces él obedece a Allah en todo lo que le ha mandado cumple con sus obligaciones y se aleja de todo lo que lo ha prohibido y es consciente en cada momento que Allah lo está viendo. Ese es el muhsin, que es el nivel más grande del creyente. Así que esos son los niveles de el din, los tres niveles, el islam, el imán o el ihsan. La última pregunta aquí que vamos a hacer ya, Juan, o vamos a tomar aquí, es ¿Waman Nabiyuk? ¿Y quién es tu profeta? Y dice el Sheikh aquí, al Nabi, mi profeta es Muhammad el hijo de Abdullah. Yani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn al-Hashim. Muhammad el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim. Y Hashim es de Quraysh. Hashim era de el tribu del Quraysh. Y el Quraysh min el Arab. Y el Quraysh es, o ese tribu es de los árabes. Y los árabes, o el Arab, من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل صلاة والسلام. Y los árabes son de el linaje de Ismael, el hijo de Ibrahim. Ismael, el profeta, el hijo del el mensajero de Allah, Ibrahim al Khalil. El amistad, como le dicen, Khalilullah, a Ibrahim alayhi salatu wasalam, el mensajero de Allah, Ibrahim. Allah le puso Khalilullah, la amistad de Allah, el amigo de Allah, subhanallah. Así que los árabes vienen del linaje de Ismael, el hijo de Ibrahim al Khalil, alayhi ala nabiyyina afdal salatu wasalam. Y ese es nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viene del linaje de el profeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Y con eso terminamos esas preguntas ya, Juan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.